conocimiento de las tomas, a ver, las tomas en la Argentina existen y existen hace mucho tiempo. Vale aclarar esto, porque muchas veces cuando algo se pone en agenda, alrededor de esa agenda se forman algunos mitos o algunas medias verdades, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentido me gustaría aclarar, yo participé durante muchos años, incluso en el marco, ¿no?, de la etapa anterior de gobierno, desde la militancia en los movimientos sociales, de lo que fue el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, ¿no?, que de alguna manera arrojó a ciencia cierta y con datos muy exactos cuál es la situación de los barrios populares, villas y asentamientos a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. Y para no ahondar en datos que ya digamos son conocidos, hay una cosa que traigo a colación en función de las tomas. El 100% de los barrios que nosotros llamamos populares, de las villas y de los asentamientos, son tomas, pero son tomas viejas, son tomas que se desarrollaron, que en el mejor de los casos pasaron por un proceso de regularización dominial, pero la verdad que en la Argentina me parece que, bueno, la verdad que hay que hacerse cargo. Me parece que tanto la dirigencia política como la dirigencia que ha estado al frente del Estado, sabiendo que esta situación existe, que es esta necesidad que es muy amplia en grandes sectores de la sociedad argentina, sobre todo, bueno, la clase media baja y los sectores más humildes, no tienen acceso a la tierra ni tampoco tienen acceso a la vivienda, y es muy difícil. Y en ese sentido, como las familias crecen, como nadie quiere vivir hacinado, como hay en un momento donde, en función de la cantidad de miembros en un espacio reducido, ya no se soporta más, hay situaciones de último recurso o actos, digamos, desesperados, donde existe una toma de tierras o una mal llamada usurpación, donde vecinos no construyen de alguna manera un barrio nuevo, que lamentablemente se construye mal, porque nadie está a favor de las tomas de tierras, porque se hace desorganizadamente y sin la previsión del Estado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que existe hoy, que un poco se ve agudizado por la situación social, por la pandemia, por la situación económica, es algo que existe desde hace mucho tiempo, que la mayoría de todos los barrios, villas y asentamientos que nosotros conocemos fueron tomas de tierras en algún momento, ¿sí? Podemos decir desde los años 60, los años 70, los 90 o a principios de los 2000 centralmente, y que el otro rasgo que vale la pena reconocer es que la dirigencia política, y espero que muchos de quienes hoy ocupamos lugares en el Estado lo podamos hacer y estemos a la altura del desafío, porque la verdad es que la dirigencia que estuvo en el Estado, o mucha de la dirigencia política, y me paro por adentro, asumo ese error también como propio, aunque soy, digamos, más pibe, no estuvo a la altura y no se anticipó a una situación que no es novedad para nadie, que todos conocemos, y que es la emergencia habitacional, la falta de oportunidades para acceder a un lote con servicio o un pedazo de tierra. Es un poco para arrancar. Ignacio, y bueno, desde ya que estamos de acuerdo con el planteo y con el panorama que describís, ahora, ¿cómo se da esa discusión cuando el dueño de esas tierras es un privado que, con parte de razón también, dice, che, pero bueno, ese lugar es mío o es nuestro? Sin duda que es un tema muy difícil de abordar. Sí, es por eso que digo, para evitar esas situaciones dramáticas e injustas para el privado también, ¿no? También digo, porque también es injusta para la familia que se ve empujado a hacerlo, porque vale aclarar para la audiencia que nadie en su sano juicio, teniendo acceso a una vivienda o a un espacio razonable para construir un hogar, sale con una carpita a cagarse de frío o a pasarla mal tomando una tierra ante el peligro, ¿no?, de una represión o a pasar malos momentos fortuitamente. Eso no existe, ¿sí? Nadie lo hace por maldad, digamos, ¿no? Y para evitar que haya víctimas en todos los lados del mostrador, es una víctima el privado que le toma la tierra, y es una víctima también la familia que se ve obligada a realizar eso. Para evitar eso, lo que tiene que hacer el Estado es anticiparse a la jugada, es anticiparse. Porque, y para anticiparse, hay que conocer la realidad, hay que caminar nuestros barrios y saber que uno de los problemas estructurales que tenemos que resolver desde el Estado, en acuerdo con todos los sectores políticos y sociales, es la distribución de la tierra y ofrecer desde programas sociales y desde políticas públicas herramientas claras, concretas, que permitan a que aquellos que son más desfavorecidos tengan la oportunidad, en un marco de legalidad y en un marco de normalidad, de acceder a estas dos cosas tan fundamentales para cualquiera que nos esté escuchando del otro lado, que es poder tener un pedacito de tierra donde poder levantar un hogar y tener una vivienda. Simplemente es tan complejo y tan sencillo como eso, y tan caro para todos y tan sentido como es eso, que es tener un hogarcito. Te hago la última, Ignacio. Sabemos que estás con distintas cuestiones. Hubo un pedido puntual de un concejal de Rosario, Carlos Cardoso, del PRO, pidiendo que el Ministerio Público de la Acusación actúe y desaloje el lugar. Puntualmente estamos hablando de lo que ocurre acá en Rosario. ¿Qué lectura hacen de esa postura que tiene un sector político respecto a esa situación? Ya, me parece que es muy fácil para algunos no vociferar desde una banca sin conocer cuál es la realidad que viven miles de familias, en muchísimos barrios, en decenas, en cientos de barrios en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, familias que vienen sufriendo hace un montón de tiempo y que en el marco de la pandemia, en el marco de sostener una cuarentena para que no se, ¿no?, se reproduzca el virus, etcétera, etcétera, tuvieron que vivir, ¿no?, situaciones muy feas, porque no es lo mismo tener una cuarentena con Netflix no y calefacción que hacer una cuarentena en un piso de tierra y que cuando llueve se te inunda todo, ¿no? Me gustaría que llamara a la reflexión a los concejales del partido que sea, oficialistas, opositores, a que antes de decir alguna irresponsabilidad sobre esa o hacer planteos fáciles no y demagógicos, conozca cuál es la realidad de una gran parte de nuestra ciudadanía y de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y dicho eso, acá no hay nadie que no quiera resolver el tema. Nadie, ni siquiera el Estado, las familias, ni tampoco el privado, que no queramos resolver ese tema. Ahora, necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo también en una misma dirección y que no haya hipócritas que desde una banca después de haber dejado un país prendido fuego, como son aquellos que fueron parte de la coalición de Juntos por el Cambio y de Cambiemos, y que son responsables directos de que hoy haya muchísimas más familias en la Argentina y en nuestra provincia también, que tengan la necesidad de tomar una tierra porque el gobierno que pasó los dejó más pobres de lo que era, o los hizo pobres, ¿sí? Entonces, la verdad que sabiendo qué concejal lo dijo, lo tomo como de quien viene, ¿no? De un tipo que, estando en una banca y pudiendo decir cualquier cosa, es tan hipócrita, pero también tan coherente como para decirlo de Juntos por el Cambio, y lo tomamos como de quien viene. De un tipo que solamente habla de una banca después de haber prendido fuego a un país.